Vámonos ahora con Buddy Herman and the Heart, de esta versión de Sidewinder cantada en el año 1974. No será la primera vez ni la última vez que lo escuchemos aquí, posiblemente en nuestro programa. Un clásico que hizo Edu Lobo, que profesionalizó, digamos, que dio a conocer este Viola Fora de Moda, que fue un gran éxito. Moda de viola de um cego infeliz, podre na raiz. Vivo sem futuro num lugar escuro e o diabo diz: disse eu me carrego, moda de viola, não dá luz a cego. Disse eu me carrego, moda de viola, não dá luz a cego. Moda de viola de um cego infeliz, podre na raiz. Vivo sem futuro num lugar escuro e o diabo diz: disse eu me encarrego, moda de viola, não dá luz a cego. Disse eu me encarrego, moda de viola, não dá luz a cego. ficou infeliz, podre na raiz. Vivo sem futuro, num lugar escuro, e o diabo diz: ah, disse eu me encarrego, moda de viola, não dá luz a cegua. Disse eu me encarrego, moda de viola, não dá luz a cegua. Y ahora escuchamos a Nootropics junto a Stefan Belmondo. Y este tema que se llama We Got It, lo tenemos. Thank you. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. We got it, lo tenemos, ahí estaba Nootropic junto a Stefan Belmondo, y ahora seguimos con Kurteling, ahí está haciendo scat, en este Gingerbread Boy. Put it back. cut muy bien construido de la mano de Kurt Elling y su banda, Gingerbread Boy. Y ahora viene el argentino Lalo Schifrin y este A Song for Katy. Continuamos con Confidencias en la Madrugada con The Roy Hargrove, Christian McBride Trio y Stephen Scott en este Yardbird Suite. Thank you. Jarvis Sweet, ahí estaba el trío, Roy Hargrove, Christian McBride y Stephen Scott. Jarvis Sweet, ya lo he dicho antes, y ahora seguimos con otro trío, o cuarteto más bien, Gary Barton, Chick Corea, Pat Metheny, Ronnie Haynes, Dave Holland, un quinteto. Y este tema llamado Country Roads. Thank you.

La banda Yellow Jackets viene a continuación con un tema del año 81 que se llama The Hornet, un poquito más de smooth jazz mezclado con un toque cercano al funk. We'll be right back. Kirk Wallon al saxo. Ahí está Kirk Wallon al saxo. A continuación, este I Will Trust in the Lord. Yo confiaré en el Señor. Un poco de gospel mezclado con smooth jazz. Y finalizamos con This Is It Spy y este Cool Breeze, aire fresco, viento fresco, que nos animará para cerrar la noche. Thank you. Newport 1957, estaba Dizzy Gillespie y con esto finalizamos Confidencias en la Madrugada. Volvemos mañana a la misma hora en rfcradio.es y la buena música termina a las 24 horas del día, los 7 días de la semana.